Hola, soy Eva Palazón y sigo explicando los textos de Platón que van para el selectivo. Ahora lo que voy a explicar es el libro 7 y en concreto dentro del libro 7 los capítulos 1, 2 y 3. Y como siempre me centro en la pregunta de síntesis y estructura de los textos que hay que completar con los apuntes y con los textos que os doy con todas mis anotaciones, ¿vale? El tema principal de estos capítulos es el papel de la educación, el papel del filósofo y el papel de la filosofía. Y la tesis principal que defiende aquí Platón es que la educación nos retorna en seres racionales que conocen las ideas y viven de acuerdo a ese conocimiento, actuando por lo tanto bien, siendo felices y procurando el bien y la felicidad de todos. Lo explico un poquito, aunque sea aquí al principio. Lo que nos está diciendo Platón es que somos muy diferentes, nuestra naturaleza es muy diferente, los humanos somos muy diferentes, según nos hayamos educado o no en el conocimiento de las ideas. Entonces, cuando por fin conocemos las ideas es cuando dejamos nuestra animalidad y volvemos a ser los seres racionales que éramos. Yo creo que se está refiriendo a cuando el alma en un principio preexistió y conoció las ideas. Y está defendiendo el intelectualismo moral que defendía su maestro Sócrates, diciendo que entonces al conocer el bien actuaremos bien y seremos felices. Pero que el objetivo de la educación no es conseguir la sabiduría y felicidad de uno, el filósofo, el que ha llegado a educarse, a conocer el bien, sino la de toda la sociedad. El caso es que para exponer y explicar esta tesis principal, Platón lo que hace es exponer su conocido relato como mito, o sea, un relato suyo que se viene a conocer como mito de la caverna, otros lo llaman alegoría de la caverna. Una alegoría es una historia ficticia que representa o significa otra cosa de la que cuenta literalmente. Entonces, la historia ficticia que nos cuenta la tenéis explicada con detalle en los apuntes. Así, a grosso modo, es que hay un prisionero que está en el fondo de una caverna, completamente encadenado, de manera que solamente puede ver el fondo de la caverna. Y por un juego de luces y sombras provocado por un fueguecito que hay a sus espaldas, a las espaldas de los prisioneros, y un tabique, una paredilla un poco más alta que hay también entre los prisioneros y ese fuego, y unos porteadores que portean, que llevan unas figuritas que salen por arriba del tabiquillo y por el juego de las luces quedan reflejadas sus sombras en el fondo de la caverna, pues ¿qué es lo que tenemos? A unos prisioneros que lo único que ven desde que nacen, porque desde que nacen están así encadenados, de forma que solo pueden ver, como ya he dicho, el fondo de la caverna, pues eso, lo único que ven son las sombras de esos objetos en el fondo de la caverna. Pero como es lo único que ven, porque no conocen nada más, ignoran el resto, pues ¿qué pasa? Que ellos están engañados, viven completamente engañados y se creen que esas sombras son lo único que existe, lo único que hay, la auténtica realidad, cuando resulta que detrás de ellos hay todo un mundo, tanto dentro de la caverna como en el exterior de la caverna. Bueno, pues nada, uno de ellos consigue liberarse, uno de los prisioneros, y entonces se levanta, empieza a ver la luz del fuego, etcétera. ¿Y qué le ocurre? Pues que primero se deslumbra por el fuego, por esa luz, y no ve tres en un burro, pero le mueve su eros, que sería la pasión por la verdad, su curiosidad, su deseo por conocer, y aunque primero le resulte doloroso ver y acostumbrarse a esa nueva visión, y pues él intenta salir de la caverna, para lo cual tiene que subir por un camino muy áspero, muy difícil, porque la caverna está además de bajadita, es decir, que él para salir de la caverna tiene que subir, el prisionero. Todo esto le cuesta mogollón, pero al final sale y ve que hay otro mundo fuera de la caverna. Al principio también le deslumbra el sol del exterior de la caverna y no ve tampoco nada, pero poco a poco se acostumbra, empieza a mirar las sombras de los arbolitos y tal, luego los objetos mismos, los arbolitos, y al final incluso consigue ver el sol. Y cuando ya ha visto el sol, entonces se acuerda de sus compañeros prisioneros, siente eros ahora en el sentido de compasión por ellos. Y dice, pobres, no saben que aquí hay otro mundo que es mucho mejor que el mundo en el que ellos viven. Pues voy a volver y se lo voy a contar. Y entonces vuelve dentro de la caverna, de nuevo no ve tres en un burro porque cuando pasas de la luz a la oscuridad tampoco ven tus ojos bien, tienes que acostumbrarte a volver a ver dentro de la oscuridad e intenta liberar a sus compañeros prisioneros y decirles que salgan de allí, que están prisioneros y que les espera todo un mundo muchísimo mejor ahí fuera de la caverna. Pero los prisioneros no quieren oírle porque de hecho le ven torpe en esa, al ver las sombras y al interpretarlas sobre el fondo de la caverna, porque los ojos del que ha conocido el sol y el exterior de la caverna no están aún acostumbrados a esa oscuridad. Y porque les asusta el tener que hacer todo el camino, que recorrer todo ese camino que el prisionero les está contando. Y total, ¿para qué si lo encuentran torpe al ver las sombras? Entonces, lo que hacen con el que les está contando salir, que ahí fuera, aunque cuesta mucho, hay un mundo que es mucho mejor, pues lo que hacen es matarle. Ese es el cuentecito, ¿vale? Bien. Pues desde el capítulo 1 hasta el 515C, Platón expone su epistemología mediante este mito de la caverna. Explicar su epistemología significa explicar, uno, los niveles de conocimiento que ya había señalado en el símil de la línea, y dos, el ascenso que debe hacer el que conoce desde la creencia u oscuridad hasta la noesis o luz. Para exponer esta epistemología, empieza hablando de la educación. Aquí vemos ya los objetivos de Platón cuando nos cuenta el mito de la caverna, que son dos. Primero, mostrar el papel que puede jugar la educación sobre la naturaleza humana. Ya hemos dicho que nos retorna entonces a nuestra naturaleza racional. Nos libera de la animalidad y completa esa naturaleza animal con la racional. Y el segundo objetivo de Platón aquí al hablarnos de la educación es mostrarnos el papel que tiene el filósofo en la sociedad, que va a ser intentar liberarnos de nuestras cadenas y gobernar, y el papel que tiene también la filosofía, la sabiduría, hacernos buenos y buscar el bien y la felicidad de todos, no solo de uno mismo. Tras haber hablado de la educación, enseguida nos cuenta el mito. Y lo que tenemos que hacer es, para entender el mito, pensar en su simbolismo, que está en los apuntes. El simbolismo del mito es lo que representa en ese mito cada cosa, cada elemento del mito. La conclusión la va a sacar Platón en el 515C y va a ser que los prisioneros son ignorantes, es decir, que sus opiniones son falsas. ¿De acuerdo? Desde la mitad del 515C, dentro aún del capítulo 1, hasta el final del capítulo 3, Platón lo que hace es exponernos su ética y política. Nos acaba de exponer su epistemología, pero ahora nos va a exponer su ética y política y vamos a ver que esta es la parte fundamental, el objetivo fundamental al que quiere llegar Platón, la ética y la política. Para exponernos su ética política, empieza relatando la fase de ascenso del prisionero liberado. ¿Liberado por quién? Pues por el filósofo y por la educación que va a ir teniendo. Fase de ascenso desde el sitio en el que estaba encadenado hasta que sale de la caverna y ve el sol. Ojo en toda esta parte con el simbolismo porque se presta a confusión si no nos fijamos. Para no equivocarnos al interpretar ese simbolismo, tenemos que darnos cuenta de que en este mito sigue con la analogía entre el sol y el bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues la fase de ascenso tiene una serie de características y es que lo que nos dice es que en principio el ser humano está, lo que tiene es una falsa opinión, es un ignorante y que hay que obligarle por ley, por un sistema educativo que se imponga por ley, a educarse, a salir de la ignorancia, para que tenga un conocimiento más claro, una visión más verdadera. Y que lo que va a animar a las personas a seguir educándonos o a empezar a educarnos es el eros entendido como pasión por la verdad. Y también sentir perplejidad al darse cuenta de que estaba equivocado en su visión del mundo. Al ver, al darse cuenta de que su nivel de conocimiento era equivocado. Y entonces dudar de las opiniones que tenía hasta ese momento o del nivel de conocimiento que tenía en ese momento. Nos está señalando entonces que la filosofía surge del asombro y de la duda, del escepticismo, porque quien está seguro de todo, pues no intenta conocer nada más, cree que ya lo sabe todo y punto. ¿De acuerdo? ¿Qué más cositas podríamos señalar aquí? Sí, pues que en la fase de ascenso el que se está educando siente dolor, le dolerán los ojos. Esto es una analogía, lo que quiere decir es que tendrá un dolor psicológico provocado porque se da cuenta de que había vivido engañado y porque su educación requiere mucho esfuerzo, tanto esfuerzo que muchos de ellos en el camino de ascenso desde donde estaban encadenados hasta el exterior de la caverna se van a quedar por el camino, es decir, no van a conseguir salir de la caverna, van a abandonar el camino de la educación y solo unos pocos llegarán a salir de la caverna y a conocer, por lo tanto, siguiendo con el simbolismo, el mundo de las ideas. El que llega a ver el sol, a conocer el bien, a acabar de educarse, es el sabio, el filósofo. Y por ser sabio, siguiendo el intelectualismo moral de Sócrates, es bueno, su naturaleza ha cambiado, es racional y es un ser virtuoso, bueno, y esa misma bondad y sabiduría le hace ser feliz. Al ser bueno, siente ahora eros, pero ya no como tanto pasión por la verdad, sino como compasión por los prisioneros, por los compañeros, por las personas que son ignorantes y que creen vivir bien y ser felices y tener una opinión verdadera cuando no la tienen. Y ese eros como compasión es el que moverá al sabio, al filósofo, a regresar dentro de la caverna para ayudar a sus compañeros. ¿Ayudarles cómo? Intentando educarles y gobernar. Aquí será muy, muy importante para conseguir que se eduquen transmitirles ese eros. Es como si se lo tuviese que contagiar. A mí me recuerda mucho a que a veces nos gusta una asignatura y nos interesamos por ella y por saber de ella, no tanto por el contenido mismo de la materia, que al principio no entendemos, sino porque vemos que el profesor nos está contagiando de algo, nos gusta su personalidad, su forma de ser, nos está transmitiendo algo que queremos imitar. No sé, yo recuerdo cuando me gustó la filosofía en COU, pues me gustó, pero yo no entendía nada. Simplemente veía que mi profesor me caía muy bien y que parecía que decía cosas importantes e interesantes, aunque yo no llegaba aún a entenderlas. Y sigo sin entender muchas, pero bueno, ahí estoy, ¿no? Y el caso es eso, que regresará el filósofo a ayudarnos, intentando contagiarnos su eros ahora como pasión por la verdad y gobernarnos. Y resalta ya aquí que en ese regreso para educarnos y gobernar no buscará, como lo hacían los políticos de su tiempo, y creo yo que ahora muchos políticos también, honores, recompensas, gloria, poder o riquezas, lo de las riquezas no lo dice justo ahora en este texto, pero lo dice en otras partes, sino que lo que busca es precisamente ayudarnos, que seamos todos también buenos y felices, que la sociedad en la que vivamos sea justa y nos provoque a todos felicidad, porque eso es lo importante, lo colectivo, y no el bien de uno solo. Y eso lo hará el filósofo ayudarnos, educándonos y gobernándonos, aunque su regreso le resulte doloroso, porque él en realidad viviría mucho más feliz siguiendo investigando las ideas, siguiendo conociendo el bien. Y sin embargo, sabe que debe a toda la ciudad su educación y siente que debe recompensarles él a sus compañeros, él a la sociedad, intentando educarles y gobernar. Incluso aunque no le guste realizar esta tarea, sino que, como ya he dicho, le gustaría muchísimo más quedarse estudiando y punto. Así es que, aunque le duela, va a regresar. Desde el 516, creo que C, a ver que lo mire, es que me he perdido en las hojas, 516, no, desde el 516, sí, a ver, me he perdido en la hoja. Bueno, el caso es que cuenta la fase de regreso del filósofo a la sociedad para ayudarles, para gobernar, para educarles con sus dificultades y dolores. Y esas dificultades y dolores pues son que el filósofo necesita acostumbrarse de nuevo a opinar acerca del mundo físico. Y nos cuenta un jueguecito en el 516D que es el siguiente. Imaginaros que los prisioneros hubiesen estado jugando de vez en cuando en su vida a adivinar qué sombra era la siguiente en aparecer en el fondo de la caverna. Yo esto os lo suelo comparar en clase con cuando es Nochevieja y jugamos a adivinar cuál va a ser el primer anuncio de Navidad que salga después de las 12 campanadas, ¿no? Si el de Coca-Cola o el de Freisenet, o en fin, un anuncio se supone de un producto importante. Y si de repente alguien que no está acostumbrado a ver la tele, ni muchísimo menos los anuncios, sino que siempre está leyendo, comprendiendo, conociendo, se pusiera a jugar con nosotros, pues a lo mejor, en vez de decir un anuncio de los gordos, en el sentido de que esos que nosotros sabemos que tienen ciertas probabilidades de que sea el primero en que salga, pues se equivoca y suelta que seguro que el primer anuncio va a ser sobre ecología, sobre reciclaje o sobre una ONG, y nos provoca la risa de los demás. Decimos, pero qué tío más tonto, qué torpe, ¿no? O a lo mejor, yo qué sé, decimos, ¿quién saldrá este año diciendo las 12 campanadas, ¿no?, anunciándolas? Y unos dicen, pues Belén Esteban o no sé quién, y el sabio dice, ¿quién es esa? No he oído nunca hablar de Belén Esteban. Él sí que ha oído hablar, pues yo qué sé, de Nietzsche, de Kierkegaard, de Einstein, pero de Belén Esteban. Y entonces nosotros decimos, ¡qué burro!, no sabe quién es la Belén Esteban, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Entonces los prisioneros, cuando ven la confusión que tiene el sabio, por ejemplo aquí al adivinar el anuncio de Navidad, o quién es Belén Esteban al adivinar el juego de sombras del fondo de la caverna, pues piensan que total, tanto que les está contando ese sabio que tienen que educarse y venga y venga y venga. Recordemos que Sócrates era el tábano, aquel que insistía a la gente en preguntar acerca de lo que es la justicia para que supieran, etcétera, y luego, ¿de qué le ha servido? Si es un burro que no sabe adivinar en ese juego ni ganar a ver cuál es la siguiente sombra, ¿no? Pues, ¿qué hace? Tú me estás aquí fastidiando, me estás insistiendo, pues yo te mato. Esto es, creo, una alusión, bueno, creo no, es evidente que es una alusión muy clara la que está haciendo aquí Platón a lo que hizo la democracia injustamente con Sócrates, que fue matarle, matar al hombre más sabio y más justo que había, según Platón, que él había conocido, ¿no? Y me parece que además es algo que sigue pasando. Está claro que Descartes dijo, pienso, luego existo, pero por ahí ya circula, y en el 15M se veían muchos carteles, aquello de pienso, luego estorbo, ¿no?, molesto, porque a la gente no le gusta oír que está equivocada, que está confundida, que vive engañada, que todo esto pues es un gran engaño del que tiene que salir y que le va a costar un montón salir de él. Luego ya llega más o menos el capítulo 3, sí, enseguida llega el capítulo 3. La fase de regreso, ahora lo veo, viene eso, desde el 516E, desde el 516E ya hasta el final. Bueno, pues el capítulo 3, aquí lo que hace Platón es hacer que Sócrates proponga a Glaucón que aplique el mito de la caverna al símil de la línea, exponiendo entonces el simbolismo del mito ya de forma clara. Ya no lo tenemos que adivinar, sino que aquí claramente nos dice, pues tal cosa del mito significa tal cosa que decíamos en el símil de la línea. Y diciendo Sócrates, como ya había dicho en el símil de la línea, que el bien es, y esto lo dice en el 517c, la idea suprema, causa ontológica, epistemológica y unificadora. Al pedir Sócrates a Glaucón que aplique el mito de la caverna al símil de la línea, me parece que nos está dando a entender Platón que la filosofía es teoría, estudio, conocimiento, educación, sí, pero sobre todo, aparte de teoría, la filosofía es práctica, es ética, es política, y que, de hecho, el principal objetivo de la educación no es que alcancemos la sabiduría, el conocimiento de las ideas y el conocimiento del bien, sino que el principal objetivo es práctico, que esa sabiduría nos haga, por el intelectualismo moral en el que cree, actuar bien, ser virtuosos, actuar bien en nuestra vida privada, ética y pública, política, en el gobierno de la ciudad, gobernar bien, haciendo entonces que la sociedad sea justa y feliz. Termina el capítulo 3 diciendo Sócrates que las personas razonables, sensatas, entenderán las dos maneras y causas por las que las personas nos confundimos al opinar sobre el mundo físico. Aquí, al opinar sobre el mundo físico, no entendamos solo al opinar sobre qué es esa sombra que estoy viendo, si esto es un jarrón de agua o es un florero o algo así, sino también, vamos a ser un poquito más amplios de miras, al opinar, por ejemplo, sobre cuándo una ley es justa o injusta, o una acción es justa o injusta. Y entonces lo que nos dice es que las personas nos podemos confundir al opinar por dos causas, por ignorancia o por exceso de sabiduría. Por ignorancia es el prisionero cuando está confundiendo las sombras que ve al fondo de la caverna con los objetos de los que son sombras. Ese está equivocando, está teniendo una falsa opinión. Y por exceso de sabiduría es cuando el sabio se pone a opinar, pues por ejemplo, sobre algo de la televisión, y primero, como aún no está acostumbrado a ver lo que es la tele ni los programas de la tele, pues se equivoca, ¿no? Pero luego enseguida ya puede opinar y su opinión será verdadera porque está fundada en el conocimiento de las ideas. Por eso dice que la persona razonable, al ver cuáles son las dos causas por las que nos podamos confundir, lo que hará será lo siguiente. Se compadecerá del ignorante que aún tiene que educarse, aún tiene que recorrer un largo camino para poder tener una opinión verdadera, y sin embargo considerará feliz al que al principio se equivoca al opinar sobre el mundo físico, pues porque está acostumbrado a permanecer en el conocimiento de las ideas y de momento le cuesta volver a opinar sobre si es justo que pase el agua por esta tierra o por aquella. Primero le cuesta un poco y sabe que el sabio es el bueno, el feliz y el que debe gobernar. Yo creo que esto es una llamada de atención que nos está haciendo Platón para que no matemos al filósofo, para que no matemos a Sócrates, sino que en lugar de eso reconozcamos la gran labor que tiene la filosofía y el filósofo y le hagamos caso y nos eduquemos tal y como él quiere que lo hagamos, el filósofo. Y ya está, aquí se acaba el mito o alegoría de la caverna de Platón. Me queda solo una parte. Yo creo que esto ha sido más fácil que las partes anteriores. Espero que sí. Y eso, el próximo audio ya la última parte. Hasta pronto.